cantor de serenatas, elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Debe cubrirse las patas con un buen par de calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia, muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición. Pau pa, pau pa, alpargatas. Pau pa, pau pa, para pa, pa, la y la la. Conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato no es este gato con explicaciones. Primera. Segunda, va ahora, pedazo de animal. Segunda. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. El caballo en su corral, en su chiquero el chancho. En su nido el carancho y el paisano en su especie de choza alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar de la intemperie lo que sea menester. Pau pa, choza, pau pa, no, pau pa, pau pa, pau pa, hincho. Para va pa la y la la, el paisano ha de vivir en su loft lo que acabo de definir. La la la la la la la la la la la. A la vera del fogón hay que ver la paisanada. A la vera del fogón hay que ver la paisanada. Meta canto y guitarreada, meta vino y pasteles de masa que se fríen o se hornean y que tienen un relleno de carne picada, condimentos, aceitunas y morrón. Pau, pa, pastelitos dulces. Pau, no, pa, no, pa, son pa, ravioles. Pa, no, no te das cuenta pa, que son panqueques. Panqueques de carne van a ser. Pau, pa, canelones. Pau, pa, ¿a dónde? Canelones. Pau, pa, ¿dónde viste pau, pa, canelones dulce de pau, leche? Pau, pa, pau, pa, pau, pa, parenche, pau, pa. No dialoguen, pau, pa. Hay gente acá, pau, pa. ¡Uija! ¡Aijuna! ¡A la voz de Aura! ¡Everybody! Conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato no es este gato con explicaciones. No se olviden de suscribirse. ¡Suscribite ya! Talento malgastado, talento malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada, y esto era un tema del grupo argentino Les Luthiers, un tema que se llama El Explicado, y lo han traído nuestros dos invitados de hoy. Estamos con la Vinque Trío, formado por Benito el Pelito y Sergio el Sabor. Bienvenidos. Hola. Nada, pues vamos a hablar un poquito de qué es la Vinque Trío. Y hablaremos de la música que habéis traído. Empezamos por describir un poco este tema que habéis traído de Les Luthiers y qué relación tiene con la música que hacéis o el espectáculo que hacéis. Pues tiene que ver con nosotros en el sentido de que son claramente unos inspiradores que hacen música con humor, que es un poco lo que nosotros pretendemos. A la vez nosotros estamos contando una historia que acompañamos con canciones, grandes éxitos de ayer y de hoy, y pues claramente inspirado en Les Luthiers. Es una gran influencia vuestra, ¿no? De hecho, el espectáculo comienza con un tema de Les Luthiers. Digamos, la puesta en escena es una persona que está esperando a su amigo, es el día de su boda, y tiene que venir su amigo con los anillos. Su amigo llega tarde, pero trae los anillos, le saca el anillo, y ahí está grabado en el oro del anillo unas letras en cursiva muy bonitas donde pone Esther. Y ahí el tipo dice: Sergio, yo no me voy a casar con Esther. No, pero ¿qué ha pasado? No querría con Esther seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Y es que hay cosas que no pueden olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala. Seguro que aún ella te ama. No querría con Esther seguir viviendo. Lo que pude perdonar lo he perdonado. La otra tarde, cuando ya se estaba yendo, me contó que nunca me había amado. ¿Nunca? Nunca. ¿Jamás? Jamás. ¿De los jamases? Jamás de los jamones. Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. La otra tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que jamás me había sido fiel. Dale, dale, a ver qué tienes que decir. Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Pero piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer. No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. La otra tarde, cuando ya se estaba yendo, me siguió por la casa con un hacha. Ay. Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con Esther seguir viviendo. Mis amigos, nunca fuisteis de su agrado. ¿Cómo? La otra tarde, cuando ya se estaba yendo, comentó que eras un haragán y un vago. Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntame, antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste? Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que ya no puede perdonarse. La otra tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. Malamente. ¡Y yo! Muma, muma, muma, muma. Tra, tra. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar. Y te daré los besos que queden en mi boca. Será mi pasatiempo recordarte a cada hora. Y es que tú sepas, yo sé que esto no fue despedida, que no se para una herida. Aquí yo, dulcito y coco. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien, dulcito y coco. Como panal de abeja que da miel, dulcito y coco. Nada me hace tanta falta como tú. Si este no hubiera tirado la nevera, yo jamás lo hubiera tirado el molinillo del café. Si este no hubiera tirado el sofá, yo jamás lo hubiera tirado el mueble cama. Benito, párate. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Y razón no te falta. Pero ¿sabes qué pasa? Que en esta ocasión fue a mí que me pusieron de patitas de la calle a las 6 de la mañana. Con un frío. Y yo lo que hice fue, pues, lo mismo, enseguida llamé al interfono y le dije: devuélveme la visa. Devuélveme la visa. Ahora termina el amor, pues pa' que la tenga no hay razón. Y ahora devuélveme la camisa y el pantalón y la ropa interior y aquella tan foto tan bonita de aquel verano cuando estuvimos en Ibiza. Y la visa. Pues me devolvió una maletica con un par de prendas y poco más. Me la subí en el portaequipaje de mi moto y me encendió a la primera. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say, oh woman, oh woman, if they treat me so mean. You're the man is old woman to the devil see. Baby, you said so, I have to pump my feet and go, that's right. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Para pa pa, para pa pa, para pa pa pa pa. And I'm feeling good. Bam, bam. Fish in the sea, you know how I feel. Feel good. River running free, you know how I feel. Feel good. Blossom on a tree, you know how I feel. Sinking down, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly are in the sky. You know what I mean, don't you know? You know what I mean. Butterfly are having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I. That's what I'm. That's what I mean. And this old world is a new world, and I'm home. Ojalá. Fuck me. ¡Díselo, Benito! Pues esto era el dúo La Vinque Trío en directo. Esta experiencia ha sido nueva, la verdad. La primera vez que hacemos esto en la radio, sin cables ni nada, a capela o acústico. Y nada, vamos a describir un poco qué ha sido este momento de improvisación total. Han sonado pues temas de vuestro espectáculo La Vinque Trío. Ha sonado en primer lugar un tema que era una versión de Les Luthiers, ¿puede ser? Sí. ¿Qué tema era? Perdónala. Perdónala, vale. Eso lo había oído yo creo que en un vídeo, una entrevista que tenéis en YouTube, que es una presentación del espectáculo, ¿no? Sí. Recomiendo verlo para hacerse una idea de cómo es el espectáculo. Y luego ha sonado, puede ser un tema, bueno, ha sonado el último I Put a Spell on You de Scream Jay Hawkins, puede ser. ¿Qué más ha sonado? Ha sonado un tema de Antonio Orozco, Devuélveme la Visa, una versión. Hit the Road Jack de, creo que es. Sí, Ray Charles, ¿no? Ray Charles. Sí. Muy bien, y estos son temas que suenan en el espectáculo, que combina música y digamos que actuación, clowning, comedia. Exacto, vamos ahí como contando un poquito la historia, ¿no?, a través de canciones, pero hay un acting ahí, ¿no? Como que se va, Benito va haciendo su papel de puta madre y va como camelándose a la gente un poquito para que se meta ahí en el show. Y eso, y vamos cantando las canciones así con el toque divertido, ¿no?, humorístico. Son grandes éxitos, canciones del repertorio heteropatriarcal de toda la vida y que nos sirven para un poquito ir ilustrando la historia heteropatriarcal de machito machote que se va a casar. Y con estas canciones vamos ilustrando su momento de luz y su momento de oscuridad. Muy bien, entendido. Habéis comentado al principio, como decíamos, que Les Luthiers era una de las influencias clave de La Vinque Trío, ¿no?, que combina acting y música, pero yo no conozco muchas más. Esto es la primera vez que lo veo y cuando me pasasteis un poco el vídeo me pareció novedoso por eso, porque no conozco, pero ¿tenéis más referencias o hay más gente que haga esto aparte de Les Luthiers y vosotros? Hombre, al Tran Tran, por ejemplo, lo pasa que ellos hacen impro, ¿no?, directamente, pero sí, el rollo de la música y el humor, por ejemplo, ¿no?, al Tran Tran, no sé si... Yo a mí personalmente me tocó, por haber nacido en Cataluña, pues mamar mucho la Trinca, que hacían humor con canciones sobre la historia del bidet, que la creó el barón de bidet, viendo una vez unos patos limpiándose el culo en un surtidor y le pareció eso una genial idea para limpiar los chichis de las pommes de terre de las damas de Francia. Y así como estas hacían un montón de temas siempre en clave Vale, es que estaba un poco yo pez en ese tema y Les Luthiers tengo una noción básica de lo que son, que sé que son un grupo de músicos argentinos, ¿no? Pero vamos, y que son muy reconocidos, pero La Trinca, por ejemplo, al Tram Tram no los conocía. Nos los apuntamos. Y el resto de influencias que habéis versionado, Screaming Jay Hawkins o Ray Charles o esa es música, ¿por qué habéis escogido esa música y no otra? Que bueno, buena pregunta. La verdad es que este tema particularmente, no el final de Screaming Jay Hawkins, pero sí el Hit the Road Jack, lo hacíamos con un coro masculino que éramos los Malhechores. Male Charles, o como se quiera pronunciar. Y entonces, por ejemplo, hacíamos muchos rock and rolls, hacíamos el Return to Sender de Elvis, el Barbara Ann de los Beach Boys, y esta. Entonces, esta vino al repertorio casi así de rebote, y luego sí que ya le introdujimos esta lucidez de voz que tiene Sergio interpretando a Jay Gritón Hawkins, el mismo. Y también versionáis a Antonio Orozco con un poco de humor, ¿no? También va a sonar otra versión cuando acabemos el programa, también con mucha sorna de otro cantante de la canción española pop. Y de hecho yo creo que Jay Scream Hawkins creo que era un humorista también, ¿no? Porque él tiene... No lo sé. Yo un gran éxito que le conozco es el Constipation Blues, el blues del estreñimiento. Eso es Constipation, que es un falso amigo en inglés, ¿no? Que todo el mundo confunde con el constipado en castellano. Bien dicho. Y entonces pues es un blues muy bien cantado, donde él canta haciendo fuerza en la taza del váter. Tiene su momento de explosión, su momento I Feel Alright, un blues al completo, Constipation Blues. Vale, nos lo anotamos también, Screaming Jay Hawkins, Constipation Blues. ¿De cuándo nació la Vinque Trio? ¿Desde cuándo lleváis en activo? Yo creo que llevamos 3 años, que claro, con esto del coro hemos estado mucho tiempo cantando juntos hasta que nos hemos quedado los dos solos. Pero íbamos con más gentecilla y surgió un poco así la idea del show, pues con la presentación de un cabaret que íbamos a hacer de presentadores y nos habían pedido cantar entre temas y se nos ocurrió ya ahí que las canciones que cantábamos eran de amor y podía hilarse pues eso, como la historia del tío que se va a casar y le van pasando cosas, ¿no?, a lo largo de su periple amoroso. A cuenta del coro descubrimos que todas las canciones que cantábamos hablaban de mujeres de una forma o de otra, ¿no? Barbara Ann, La Negra Tomasa, se me ha ido el santo del cielo, pero... Sí, todas así, Esther, tal, no sé. El coro nos referimos a The Malhechores, ¿no? Malhechores, o... ¿de dónde sale ese grupo? ¿Cuándo nació ese grupo? Y pues hace ya como 6 años, ¿no? Sabido. Quizá que nos juntamos con Codo Coderson, la gran mola humana, y fue un poco así como a rejuntarnos para aprender a hacer voces, ¿no? A interiorizar un poco eso, ¿no? Que el cantar pues se puede decorar muy bien si hay más gente, ¿no? Que con uno solo está guay, pero con más gente suena eso, ¿no? Se hincha más, ¿no? Y ahí pues empezamos ahí a cantar con Codo y con más gentecita, con el Manu, con el Tomás, a Olivia, luego se metió también, luego dejado de ser solo de hombre. Claro, la Matilde también estuvo. Digamos, han pasado unos cuantos por ahí y hasta te digo, al final nos quedamos el Benito y yo. Y somos la Vinque Trio. Bien, bien pillado el título. Vale, pues vamos a hacer seguir sonando un poquito de la música que habéis traído y luego hablaremos un poco de, hemos hablado de estas influencias, hablaremos un poco, ya que nos hemos metido a hablar de otro grupo que teníais, hablaremos un poco de vuestras carreras por separado. Talento malgastado. cuando en Plaza Larga escuché esta mañana que una vecina se quejaba del jaleo de la pasada madrugada. Parecían muñecos de bronce de una época pasada que subían por la cava montando jarana, personajes ilustres de grana para papá, la canastera, el flacuelo y hasta Lorca y Falla. Subían todo en hermandad y el primero de ellos, ay gran capitán, pana de los Salvador y Plaza Leatar para papá, Guatimosín y San Luis, y ahí están, ahí están. Yo me voy pa' la cueva, yo me voy de la ciudad para papá, yo me voy, pa' la cueva, yo me voy de la ciudad para papá, y ahí te queda grana para papá. Bye bye, que bien, que yo me voy pa' San Miguel, y ahí te queda grana para papá. Bye bye, que bien, que yo me voy pa' San Miguel. Pronto se movilizó y el Hurtado con su gran legión, banda violenta sedienta de la libertad de los 40. Gran revuelo se formó, la ordenanza se reformó, y ahora además de beber, comer, cantar y un instrumento hacer sonar, se prohibió ser de bronce y caminar, ser de bronce y caminar. Chica la algarabía, de Almanja y hasta el Saidín, ay, todo el mundo salía sobre los muñecos, la muchedumbre se agolpó y con borrón cacarraco su retaila comenzó. Somos cuatro poetas y un amigo de las letras, un músico y una bailadora, y uno de ellos limosnero. Todos somos de paz, menos de Córdoba y Aguilar, gran capitán, pero estamos de acuerdo en cambiar el asfalto por las pitas del cerro. Yo me voy pa' la cueva, yo me voy de la ciudad para papá. Yo me voy para la cueva, yo me voy de la ciudad para papá, y ahí te queda grana para papá. Bye bye, qué bien, que yo me voy pa' San Miguel, y ahí te queda grana para papá. Bye bye, qué bien, que yo me voy pa' San Miguel, yo me voy pa' San Miguel, y ahí te queda grana para papá. Bye bye, que bien, que yo me voy pa' San Miguel. Ey, manito, que parece que se han llevado a los titiriteros. Dice que los prendieron y los llevaron calle abajo. Chinga su madre, cabrón. Calma, calma, dice alguien que lo vio. Que no, que te digo que se escaparon, que se fueron a lo de la chichilota. ¿A lo de la chichilota? Vamos, vamos pues. Tiritiritiriteros. Ay, tirititeros. Tiritiritiriteros. Ay, tiritita. Ay, tirititeros. En una tarde de febrero. Niños que ríen y padres serios. ¿Qué es lo que ha pasado? Ay, tirititongo. Ya sabes que se va a montongo. Aquí te pillo y te la pongo. Y eso se ha acabado. Ya se llevan los muchachos a la Audiencia Nacional. Lo entregan al juez más facho que los hace enterrar. Ya comienzo en este circo una farsa judicial. El juez que mueve los hilos es el actor principal. Ay, tirititero, si lo que haces no está bueno, que te tire tomate y huevo para liñar la ensalada. Ay, tirititanga, ya como suena esta pachanga. Ya que no le guste, se jode. Esto es carnaval. Ya se llevan los muchachos a la Audiencia Nacional. Lo entregan al juez más facho que los hace encerrar. Parece que la cultura tiene peligro social. Recuerda la hipocresía y a la falsa moralidad. Final de esta canción. En el mundo hay gente linda y mucho facha cabrón. Y aquí va la despedida, pa' que lo sepan ustedes. Cuidado con lo que dice, que te escuchan las paredes. Hay que creer lo que te dicen los de la prensa en la tele. Y decir lo que se piensa en este mundo no se puede. La la la la la la la la. En este mundo no se puede. La la la la la la la la. En este mundo no se puede. La la la la la la la la la. En este mundo no se puede. Viene por ti. Master, master, master, viene por ti. Master, master, master, master, papeles, viene por ti. Master, master, master, master. Haciendo títeres en la vía pública, duermes en el cuartelí. Cuartelí. Cuartelí. Talento malgastado. Talento malgastado. Sigues escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada. y estamos hoy acompañados de la Vinque Trío, formado por Benito el Pelito y Sergio el Sabor, y venimos de escuchar dos temas que nos han traído como influencias, y también hemos escuchado dos temas de grupos anteriores que ellos o actuales que ellos han tenido al margen de este la Vinque Trío. Ha sonado en primer lugar un tema inédito, una presentación exclusiva del Sabor, un tema que se llama Pa' las Cuevas, y luego ha sonado un tema de la bicicleta de Saturno, Master of Puppets. Pues nada, estamos aquí con ellos para comentar un poco de dónde vienen estos temas y estos grupos. Empecemos por Pa' las Cuevas, ese tema inédito que nos ha traído Sergio. Bueno, un tema inédito que lleva ya 11 años en la calle, pero que en el disco nuevo pues lo hemos recogido y lo hemos actualizado un poquito. Sí, tiene otros arreglos. Claro. Y hombre, pues siempre un poco con la reivindicación, ¿no? De que se está mejor en el campito y que la gente de las cuevas vive muy bien dentro de las posibilidades que ofrece una cueva, ¿no? Y que también porque aquí en Granada había una represión muy importante con respecto a la gente que vivía ahí, ¿no? Y la policía ha cargado contra ellos, lo han echado, ha habido tiros de goma de estos, que vamos, o sea, ha habido una buena represión con esa forma de vida, ¿no? Que en Granada ha sido algo natural desde hace muchos años, ¿no? Que estaban ahí las cuevas por algo, ¿no? Eso es importante que lo hablemos, ¿no? Por si acaso esto se está escuchando en la ciudad de Granada, en la 88.5, pero bueno, está en internet también, en radioalmaina.org, estamos en iVoox, puede que lo escuche alguien que no sea de Granada, que no esté familiarizado con las cuevas de San Miguel Alto, que es las que mencionas, ¿no? Pero bueno, en general el ecosistema de cuevas que hay en Granada, ¿cómo lo describiríais vosotros, que seguro que lo conocéis bien? Todo esto que has hablado, pero bueno, hablad todo lo que se pueda decir de ahí, de esta particularidad granadina. Imagínese una película de cavernícolas, un agujero oscuro en una pared y al fondo un cavernícola. Imagínese que a esa cueva le ponen un muro de ladrillos y un agujero con forma de puerta. Atravesamos esa puerta y estamos dentro de una cueva. Y ahí está ese cavernícola. Ese cavernícola puede ser un negro, un hippie, un gitano, una madre, una muchacha estudiante de Bellas Artes o cualquier otra persona sin par y sin parangón. Las paredes no son rectas. Son un poquito redondeadas por la forma redondeada de las piedras del subsuelo de Granada. Puede haber un agujero para arriba para que salga el humo de la chimenea. Puede haber varias habitaciones divididas por puertas con arcos. Y se suele encalar, nunca pintar con pintura plástica ni esmalte. ¡Jamás! Se encala. ¡Hala! Necesitábamos esa descripción de un habitante autóctono de las cuevas. Y ese tema que comentabas de la represión que ha habido, ¿cuándo ha sucedido eso? Uy, esto lleva mucho tiempo, pero yo creo que la época así más fuerte fue de entre 2010-2015 o 2016. Había una represión buena de meter máquinas ahí en el monte, máquinas que no deberían de pisar ese terreno porque estaba protegido, y se meten allí para tapar las cuevas, ¿no? Para poner tierra, ocasionando deterioro, ¿no? Del terreno y de la infraestructura al meterle esa maquinaria pesada, ¿no? Encima. Entonces, todo porque hay gente que opina que ahí no se debe de vivir, pero es que hay gente que a lo mejor no tiene otra opción de vivir en otro lado, no tiene recursos económicos, o simplemente porque le gusta ese tipo de vida, ¿no? Y claro, ahí entra, si es verdad, pues la historia de que si el agua, que si la luz, que si tal. Eso es una movida también con respecto al ayuntamiento que, y los vecinos que se quejan porque hay que ver qué guarro, pero claro que allí no hay servicio de recogida de basura. Si no pones servicio de recogida de basura en cualquier calle de Granada, eso es un vertedero en cualquier lado. Entonces, pues ahí, con más razón, si estás en el campo, pues habrá gente que lo hace bien y gente que lo hace mal, evidentemente. Pero que la idea básica yo creo de que es eso, ¿no? Es tener la libertad de vivir en un espacio con un entorno increíble y hombre, y ahí se hace comunidad también, ¿no? Y se ayudan entre los vecinos de las cuevas. Que habrá otros que sean más cafres y que estén ahí apartados, escondidos, pero hay mucha gente ahí que vive muy bien y que tienen aquello en condiciones y tienen sus arbolitos. De hecho, la última actuación de la policía fue quitar los jardines. O sea, la gente que se había currado poner arbolitos y poner aquello, embellecerlo, pues llegaron allí y esto es que fuera, pum. Y no debería estar aquí este árbol, pues bueno, pero si es un árbol, aquí está en el campo. Pues nada, fuera. Entonces, ahí están todavía con la lucha, de hecho, siguen ahí con su eterna lucha, que esperemos que algún día se regule esto a favor de los habitantes de las cuevas, ¿no? Bien, ahí queda dicha esa reivindicación en apoyo a las cuevas de San Miguel Alto. Este tema es del Sabor, la banda que tú tienes desde hace muchos años. Quizá en un momento, en un futuro, volvéis aquí y con el completo y hagamos una entrevista en condiciones. Pero bueno, dando una pequeña bio de lo que es el Sabor y a qué se ha dedicado estos años. Bueno, pues el Sabor sobre todo ha sido un grupo callejero. Hemos tocado muchísimos años en la calle de Granada, en las plazas, reivindicando pues el derecho natural, el sitio natural de la música, que es la calle, y es compartir, que ya es cultura. Y nace un poco a raíz de eso también, pues de las necesidades económicas de los integrantes, que con eso nos ganábamos la vida y que es una muy buena forma de ganarse la vida. Hacer feliz a la gente que pasa, que casualmente suelen ser más los extranjeros los que valoran ese tipo de actividad económica, ¿no? Que nosotros estamos allí tocando y se nos hace un corro de gente, la gente pues se lo pasa bien, se crea una magia y una complicidad con los mismos, pues, entre los artistas y el público, incluso entre el mismo público, como que hay una magia ahí especial, ¿no? Como un reclamo turístico para Granada que el Ayuntamiento de Granada y muchos de los vecinos de Granada no apoyan, porque les parece, no sé por qué, la verdad, porque es que, ya te digo, entiendo a los vecinos que les moleste el ruido de la música, que no es ruido, es música, pero bueno. Pero que yo, por ejemplo, hice una asociación que se llama Granadart para regular un poco esto, ¿no? Porque hasta hace unos años no había ni licencia de música en la calle. Habían dado ya el cupo máximo y tú pedías, te daban la solicitud y con eso dependía del policía que te decía, sí, no pasa nada. O otro que te decía, esto es como si pierdes la Alhambra, ¿te la han dado? No, pues entonces no puedes tocar. Y requisan los instrumentos, aparte tienes que pagar la multa. Entonces lo han puesto bastante complicado en ese aspecto, ¿no? De tocar en la calle. De hecho, ahora mismo hay poca actividad en la calle. Eso os quería preguntar, ¿no? Eso, porque yo he visto vídeos de actuaciones del Sabor y tal, pero son de hace unos años. Claro. Y realmente ahora no se ve tanta actuación en la calle, ¿no? Como parece que había entonces. ¿Cómo ha cambiado eso? Bueno, eso, aparte de que evidentemente el coronavirus hizo bastante daño al elenco musical de Granada y en general a todas las libertades, claro, o sea, eso fue durillo el golpe. Pero bueno, nosotros ya veníamos dejando de tocar un poco ahí porque la represión policial era muy muy fuerte, ¿no? O sea, nosotros ya a veces sin estar tocando ya venía la policía a decirnos que qué hacemos aquí, que tal, pero si no estoy ni tocando ni estoy haciendo nada, pero ya nos tenían fichado. Claro, éramos 9 personas que nos veían rápido, ¿no? Pero ya te digo, nosotros ya empezamos a dejar de tocar porque es que no nos compensaba. Cada día que salíamos teníamos que pagar una multa cada uno de los integrantes, no una multa al grupo. Entonces, claro, llega un momento que no te compensa, nada más que porque estás tocando, estás intentando hacer feliz a la gente, a ganar un poquito de dinero, y estás mirando para allá y para acá a ver si van a venir la policía. Y ya te digo, cuando venía la gente no lo entendía, ¿no? Los turistas muchas veces se oponían a la policía y tan así se mata la cultura, tal. O sea, que hemos tenido ese apoyo, al igual que nos decía la policía, como se nos echan encima, la multa va a ser más grande, ¿no? Entonces decidimos, pues, porque entre ya los trabajos de algunos de los compañeros y más cositas, pues dejar de tocar en la calle, aunque pues hemos seguido haciendo actuaciones a la gorra en la tertulia, en el JJ, ¿no? Y ahora pues estamos con un disco nuevo, el de lanzamiento también, pues estamos haciendo un ciclo al mes en el JJ, pues, donde nos llamen, en planta baja, o hemos tocado en casi todas las salas de Granada prácticamente, vamos. Sí, ¿el sabor ha girado fuera de Granada? El sabor ha llegado hasta Holanda. Toma. Hemos estado de ruta por España y hemos llegado, pues hemos pasado por Francia y hemos llegado hasta Holanda. Holanda. Pero habéis combinado eso con el tocar en la calle, que era, digamos, que vuestro interés principal, quizá, ¿no? Claro, claro. O sea, nosotros es que vivíamos de eso. O sea, el ingreso para pagar el alquiler era tocar en la calle. Entonces, el día que tú estabas tocando, te venía el policía, te decía que no podías tocar, ese día que no me compro pan, no como. No pues tengo para pagar, o sea, eso ha sido durete, la verdad, ha sido una caca de la vaca. Vale, hablaremos seguro que en un futuro con el sabor al completo de esto, vale, y de muchas otras cosas. Te agradezco la explicación, Sergio. Vale. Hemos hecho sonar también Master of Puppets, un tema de la bicicleta de Saturno donde estaba Benito el Pelito. Y me gustaría que contaras un poco de qué va, bueno, la propia intro lo explica. El incidente que sucedió, pues, hace una década, yo creo, con la detención de unos titiriteros. Pero bueno, me gustaría que contaras un poco qué es la bicicleta Saturno y por qué hicisteis este tema. Bueno, la bicicleta Saturno era una banda de amigos que nos unía la amistad y la cumbia. Y entonces básicamente hacíamos clásicos de la cumbia, cambiándole la letra. Por ejemplo, hacíamos un gran clásico que a ustedes les sonará, y era el urdangalín y la urdangalanga, y el urdangalín y la urdangalanga. Y bueno, siempre con connotaciones político-humorísticas. En este caso sucedió que estos dos titiriteros, desde abajo, afincados aquí en Granada, se fueron a Madrid para hacer una función de carnaval, creo que a las 6 de la tarde, con un espectáculo de títeres de mano. Y en un momento de la función son denunciados por incitación al terrorismo y varias cosas más. Entre ellas, pues, por ejemplo, había la anécdota de que se colgaba a un juez, y eso salió en los medios de comunicación como que esta gente nada más que querían ofender, siendo eso, para hacer un poquito de historia, un número clásico de Mr. Punch, que es un títere inglés, que cuando lo van a colgar pregunta que cómo se hace. Y el juez mete su cabeza en la soga para decirle, mira, se hace así, momento que aprovecha Mr. Punch para tirar de la soga y colgar a ese juez. Eso es un número, un espectáculo que tiene a lo mejor 200 o 300 años de historia, ese número con el que la gente se tira las manos a la cabeza. Y luego, pues, algunas bromas más, porque le montan a la bruja personaje, le montan un montaje policial, y tras darle de bastonazos, como tradicionalmente se hacen estos títeres, pues le ponen un cartelito que ponía Gora Alcaeta, creo que en el juicio, así, al primer juez que llegaron, pues ellos le hicieron esta explicación y le dijo, ah, sí, por Al Qaeda y por ETA, pues venga, pues vamos a multiplicarlo por dos. Doble, ¿no? Entonces la cosa fue así como una exageración. Ellos estuvieron, pues no sé si 48 horas en detenidos y salieron con cargos. Y esta canción forma parte de un CD que se hizo, entre ellos sonaba El Sabor, y creo que otras 10 bandas más que hicieron una canción para el momento, para este CD, con el que con los ingresos se era una iniciativa económica para los abogados. Vale, no tenía noción de que ellos estuvieran afincados en Granada, los titireteros. Sabía que la función había tenido lugar en Madrid, ¿no? Pero no sabía que eran de aquí. El Sabor participó también en ese disco, ¿verdad? Sí, hicimos una canción exclusivamente para el disco. Los titiriteros, de hecho, se llama. No nos complicamos mucho. Vale, pues nada, vamos a seguir sonando un poco de la música que habéis traído y volveremos a hablar de la Vinque Trío, que es el motivo por el que nos hemos reunido hoy aquí. Talento malgastado. La niña que lleva un modo de calidad aquí hoy, modo de calidad. Sí, señor. ¡Ay, qué baratura vengo, Manuela! ¡Ay, qué baratura! Dime. Problema, hoy los traigo de todos los colores, de todos los tamaños y sabores. Acepto en efectivo y con tarjeta. En un momento dado hasta Bizum. Problema, los puedes compartir con un amigo. Te los envuelvo. Y dejar de hablar de los del vecino. Cada vez que te quedas sin problema. Tengo una vecina que está más aburrida, chiquillo. Si te aburre tu vida, no te preocupes, colega, que yo te traigo problemas. Pueden mirar lo que quieran, pero no tocar. ¿No toquen? Que se asustan y se van. ¿Sí? Me has dejado mi novio, ataques de ansiedad. La crisis de los 30 no me motiva nada. Se ha acabado el butano, bajón existencial. La regla no me viene, el wifi no me va. Porque un mundo sin problemas es un mundo sin colores. Todos los días sería lo mismo de que iban a hablar las canciones. Cuando los problemas llegan, mejor canten y no lloren. Que en una vida sin problemas, los problemas son soluciones. Problema, si quiere sorprender a su cuñado, se lo puedo envolver para regalo. Los de familia los tengo en oferta. Un lacito del Corte Inglés. Problema para contar en las redes sociales si la imaginación ya no te vale, porque nadie se cree lo que te inventa. Señora, no me robe, muestre lo que hay en el bolso o tendremos un problema. Pueden mirar lo que quieran, pero no tocar. Que se asustan y se van. Me has dejado mi novio, ataques de ansiedad. La crisis de los 30 no me motiva nada. Se ha acabado el butano, bajón existencial. El wifi no me llega, la regla no se va. Anoche iba con ciego y le he escrito a mi ex. Alguien duerme a mi lado, pero no sé quién es. Un niño por la calle me ha llamado papá. Solo tienen Cruz Campo en este maldito bar. Porque un mundo sin problemas es un mundo sin colores. Todos los días serían lo mismo de que iban a hablar las canciones. Cuando los problemas llegan, mejor canten y no lloren. Que en una vida sin problemas, los problemas son soluciones. Cuando los cada esquina, cada calle, me va llevando por tu camino. Cada mínimo detalle te trae consigo. Cada tramo de memoria tiene la forma de tu cadera. Y ya no sé cómo invocarte pa' que aparezca. Tal vez porque estás lejos no se divisa que estoy gritando tu nombre por la ventana. Si supieras cuánto y de qué manera te estoy llamando, llamando y nada. No, no, no, no, no. Me quedo con las ganas de quedarme, con las ganas de quedar entre tu sábana. Y no paro de rogarle al viento que me arrastre hasta tus aposentos. Y no me canso de buscarte entre la gente ni de esperar a que te traiga la corriente. Del, del, del, del. Y no paro de rogarle al viento que me arrastre hasta tus aposentos. Canso de buscarte entre la gente, ni de esperar a que te traiga la corriente. No, no, no, no. Y enredarme entre tus ropas hasta aprenderme bien tu medida y encontrarte hasta en la sopa. Mira, esto no es vida. Y tal vez porque estás lejos no se divisa que estoy gritando tu nombre por la ventana. Si supieras cuánto y de qué manera te estoy llamando, llamando y nada. No, no, no, no, no, no. De quedarme con las ganas de quedarme con las ganas de quedarme con las ganas de quedarme entre tu sábana. Y no paro de rogarle al viento que me arrastre hasta tus aposentos. Y no me canso de buscarte entre la gente ni de esperar a que te traiga la corriente. Y no paro de rogarle al viento que me arrastre hasta tus aposentos. Y no me canso de buscarte entre la gente ni de esperar a que te traiga la corriente. No, no, no, no. Talento malgastado, talento, talento, talento, talento malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada, y esto que acaba de sonar son dos influencias de nuestros invitados de hoy, la Vinque Trío. Ha sonado en primer lugar un tema del José, un tema que se llama Problemas, y luego ha sonado un tema del Canca, una canción que se llama Con las ganas. Y nada, estamos aquí con ellos dos, Sergio y el Sabor, Sergio el Sabor y Benito el Pelito. Y nada, vamos a comentar primero quiénes son estas personas y por qué habéis escogido estos dos temas. Bueno, pues el José, por ser un amigo que aquí, de aquí de Granada, que vamos, por suerte está ahora mismo en la escena musical bastante presente. De hecho, con el Canca tuvo ahí una colaboración y eso pues también ha influenciado, pero el tío se ha currado ir por toda España, o él solo o con su compañero, con el bajista, el Sapillo, a recorrer todas las salas de España para ir haciéndose conocer, ¿no? Y eso pues ha tenido su fruto, ¿no? Que al final pues el duro trabajo y bueno, aparte de que escribe fenomenal y es muy buena persona, entonces sí, ese pues, tema eso... de problemas era pura filosofía. Pura filosofía de vida. Sí, sí, hay muchos temas con mucha picaresca y con giros de tuerca que tiene muy bueno. Os lo recomiendo fuerte. La recomendamos el José desde aquí, artista granadino además. Ya. Yeah. ¿Y el canca? Bueno, el canca es que casualmente hacemos nosotros un par de versiones o tres de él y lo tenemos presente. Pues bueno, es un musicazo, compone estupendo, tiene una forma de decir las cosas como parecen simples, pero que te llegan, que madre mía, como dice esto tan bonito. O sea, tiene una forma de expresarse muy curiosa de este hombre y las composiciones musicales son brutales también. Entonces, para mí ha estado bastante presente desde hace bastantes años, ¿no? Y quizá ahora más. Vale, lo habéis escogido porque versionáis en La Vinque Trío temas, sí, de él, ¿no? Exactamente. Vale, volvamos a hablar un poco sobre La Vinque Trío y ya hemos hablado de cómo os conocisteis, de que venís de Malhechors, del coro, el grupo grupal que teníais antiguamente. Pero ¿cómo es un día de creación o cómo creáis las piezas? Viene... ¿Qué parte hay de improvisación? Si venís ya con la melodía hecha, contadme un poco cómo nace la creación del espectáculo. Pues la verdad es que somos los dos un poco igual de tontos, por así decir, ¿no? Nos gustan las mismas tonterías y sí, pues a lo mejor yo que tengo alguna cancioncilla así que me haya sacado con la guitarra y se la enseño, oye, ¿qué tal? ¿Te parece esto? No sé qué, y conforme estamos arrancando, a Benito se le ocurre cualquier tontería que nos, vamos, a mí se me empiezo a reír y digo, esto funciona. Me ha salido solo. Entonces, yo creo que sí, que un poco tenemos su punto de improvisación igual en algunos momentos, pero vamos, que lo tenemos hiladillo bien. Digamos que en el ensayo la puerta está abierta a que puede suceder cualquier cosa y a partir de que sucede a veces, muchas veces de la improvisación o muchas veces una nota de la guitarra evoca una canción y nos arrancamos a cantarla, hecho eso, pues luego cuando está en el saco, ¿no? Ha entrado por la puerta y ya están en un saco de cosas que a veces luego pues ya vemos si funciona, si no. Muchas veces probamos un chiste y a la tercera o cuarta vez pues decimos, oh, esto hay que cambiarlo porque este chiste no está entrando, o a veces se va directamente fuera y a veces el chiste con el que tú no piensas que vas a hacer risa pues resulta que es muy cómico. Luego sí que hay que decir pues que Sergio hace la parte musical, digamos, cogemos las canciones que cogemos ya están escritas, pero Sergio un poquito le saca las dobles voces que vamos a hacer en directo y bueno, esa construcción musical que yo creo que es lo que sustenta. Yo por ejemplo no soy músico, yo canto como él me dice. Intento recordar los tonos, pero básicamente me aprendo mi forma de cantar y él hace el trabajo intelectual de buscarle su tercera, su quinta, su séptima o la catorceava si hace falta para que entre ahí algún detalle. Me parece curioso eso de que digas de que no eres músico, pero luego cantas aquí, has cantado en la bicicleta de Saturno, has tenido otros grupos también. Yo sé que hemos descubierto hace no mucho que tenías un grupo que se llamaba Derrames Cerebrales. Cuéntame un poco, ya que no hemos hablado antes, hemos hablado sobre todo del sabor y de la bicicleta de Saturno, háblame un poco de Derrames Cerebrales. Pues los Derrames era una banda de punk, hardcore, con muy buenos músicos y no tan buenos dos cantantes. Hacíamos también siempre en la línea del humor, hacíamos música punky con letra de crítica a la peña. Creo que con M. Rajoy no nos hemos metido nunca, pero sí que hemos hablado de veganos que una noche le acaban metiendo de tellada al jamón de Treble, o de ultraanarquistas que siguen todas las consignas y en un momento dado sienten que su vida no es del todo satisfactoria, o de punkis rosas que aparecen en la escena para alegrarnos alguna que otra noche de oscuridad punky nihilista. ¿Y en qué época estuvo de Raves Cerebrales? Es de hace 10 años más o menos esa época, ¿no? Sí. Y estuvisteis girando por aquí, por Granada. Cuenta un poco la experiencia. La verdad es que podríamos decir, no giramos por Granada, podríamos decir que fuimos la banda resident de los 15 gatos. Ah, viene de ahí, es donde se gestó la banda, ¿verdad? Y bueno, sí, con esta particularidad de que pues participábamos en todo, se nos llamaba a todos. No se nos tenía mucho en cuenta la recompensa artística, entonces se daba pues polvico blanco al que le gustaba o cosas así en este tipo de acciones que se realizaban en la Ocupa, que era pues festival antifascista, y se compraban unas latas en el supermercado, del que no voy a decir el nombre, se vendían las latas y pues salían a lo mejor 100 eurillos para el antifascismo, y con eso pues a lo mejor los organizadores pues se llevaban sus 1000 eurazos en SPI. Y entonces pues ya llegó un momento que, también viendo esta dinámica, pues ya dejamos de tocar también en los 15 gatos. Entonces la banda no se disolvió, se diluyó, y sí que hubo una gira internacional. Digo internacional porque llegamos hasta Cataluña, hasta el norte, hasta la Cataluña norte, que es el sur de Francia, por eso digo internacional. A Perpiñán, ¿no? Eso es, vale. Bueno, pues si queréis volver un poco a la Vinque Trío, si queréis introducir ahora un par de piezas que teníais pensado hacer en directo o comentar algo más sobre el espectáculo. Bueno, el espectáculo se va desarrollando, ya te digo, este hombre luego se va a Cuba, vuelve. Habría que recordar a Manolo del Bombo, porque también hay una emulación hacia que donde este personaje hace un bombo y sale corriendo cual cobarde, pone los pies en polvorosa, vuelve a España y ya entra en una depresión total. La falta de amor nos puede llevar a lugares muy oscuros y muy profundo. Y es así como a lo mejor una tarde él está en toda su depresión y se conoce con una persona. ¿No? Se conoce la gente, jijiji, jajaja, jujuju. Luego la risa ya empieza. Las risas ya están más sueltas y entonces ahí suena una bonita música con la cual se ponen a bailar. Déjame esta noche soñar contigo. Soñar contigo. Déjame imaginarme y en tu labio lo mío. En tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca, loca, loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Dejarte en pelota. Uy. Va a traicionar el pensamiento. No sabéis, no sé lo que estaría pensando. Deja que mi mano roce la tuya. ¿Roce la mía? Déjame que te coja por la cintura. ¿Por mi cintura? Déjame que te espere. Aunque no vuelvas, déjame que me deje. Psst. Que estás que quemas. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito. bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir. ¿De quién? De ti un poquito. Que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te coma solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo si algún día diera con la manera de hacerte mía. Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Y qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar, soñar contigo. Es un tema patrocinado por Preservativos La Bicicleta. Que no venga luego tu novia a decirte que le aprieta. Bravo ahí. Muy bien, pues estamos aquí repitiendo esta prueba, este experimento que hacemos, que es acústico en directo en la radio. Y ha sonado aquí este tema de La Vinque Trío, que ¿cómo se llama esta parte de esta pieza? Bueno, esto es Soñar Contigo de Zenet, Tony Zenet. Es una versión de Tony Zenet. Casi todos son versiones. Todos, sí. Algunas pues le adaptamos en la letra, pero casi todo es pues, ya la propia canción tiene su chicha, o sea que vamos a aprovecharla, ¿no? Sí que sí, sí que sí. Vale, ¿y cuándo vienen los próximos espectáculos de La Vinque Trío? Hablando, aprovechando ya un poco... Buena pregunta, pues estamos abiertos a contrataciones de todo tipo. Desde aquí hacemos el anuncio para contratación de La Vinque Trío. ¿Dónde os pueden contactar? Pues nos pueden contactar a través de Instagram, Facebook... O al número de teléfono 001-26. Sí, como La Vinque Trío, así tal cual suena, todo junto en Instagram y en Facebook. También ha llegado el momento de las calores y es posible que se nos vea pues a partir de las 8 de la tarde, alguna que otra tarde, por las calles de Granada. El sitio que más nos gusta es la Plaza de las Pasiegas, porque tiene una pequeña grada, no está nada malamente la acústica y es donde más nos gusta de ir, pero bueno, que vamos dando tumbos por las calles cuando salimos a las calles. Eso. O sea, habrá actuaciones de La Vinque Trío en las calles, ¿no? Exactamente. Bien, pues ahí nos podremos encontrar. Ahí hacemos el anuncio de contratación para La Vinque Trío, hacemos un llamamiento general, que esta gente necesita comer también. Y vamos a seguir poniendo música de la que habéis traído y volveremos a hablar a continuación. de esta vida es un instante donde la piel se te eriza. Ella pensó, será mejor tirar pa'lante y luego Dios dirá. Si es que alguna vez dijo, la verdad nunca lo he visto y Dios me libre de dudar. Pero es que 20 años de crucifijo cargado a cuestas dan que pensar. Verdades que yo no tengo, más verdades que las que estos cuatro muros me hayan querido contar. Mentiras que yo no crea en la mentira, valga de ejemplo mi vida, que hasta ayer era verdad. Que lo importante, más que un futuro brillante, era un presente presentable. Manuel pensó, será mejor tirar pa'lante y luego ya veré cómo acortar camino. Yo iba a ser como Al Pacino en El Padrino, pero prosperar en este barrio no es tan elegante, ni ser un magnate es vivir de robar. Verdades que yo no tengo, más verdades que las que entre reja y muro me he podido imaginar. Mentiras, si yo creyera en la mentira, pondría de ejemplo mi vida, que hasta ayer era verdad, verdad. Pongamos que la monjita del primer cuento, harta de dolores, quiera ser Lola. Pongamos que en ese momento se echaba una siesta a la madre superiora. La monja se da la fuga a la misma hora que le dan la libertad a él. Y ahora viven del cuento, canta la Lola y toca el Manuel. Ahora viven del cuento, canta la Lola y toca el Manuel. Verdades que no hay, mentiras sin verdades, ni comienzos sin finales, ni humildad sin vanidad. Que lo mismo da una cárcel que un convento, si no se quiere estar dentro. Y esta es la única verdad, verdad. Digamos que la monjita del primer cuento, harta de esos dolores, quiso ser Lola. Pongamos que en ese momento se echaba una siesta a la madre superiora. La monja se da la fuga a la misma hora que le dan la libertad a él. Ahora viven del cuento, canta la Lola y toca el Manuel. Ahora pasan la gorra en la calle, sierpe Lola y Manuel. Ahora viven del cuento, canta la Lola y toca él. Buenas tardes, vengo pa' que me detenga, que cansado voy a sentarme, pues verá, voy a explicarle la historia de un sinvergüenza. Lo quería con locura, a mi vida se la di, pero él solo buscaba una criada, una esclava, una mujer para parir. Siempre decía que tenía una querida, una duquesa para él. Por la madrugada va a tenernos a su merced, su merced. Y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado, por haberme maltratado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja con 40 y poco años. Y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado, y en mi alcoba lo he dejado.

todas las flores de abril. Ay, ¿quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primaveral, no soy tanto. En cambio de espiritual, si usted me brinda una rosa, de su rosal principal, de su rosal principal. Quédate un poquito más, que yo voy, yo voy, yo voy a buscar el cielo. Quédate un poquito más, que yo voy, a buscar el cielo. Quédate. Venga, muy fácil. Una palma con la otra, venga. Pim, pam, pum, perata. Aleluya, aleluya. Mi corazón en la casa tuya. Aleluya, aleluya. Mi corazón en la casa tuya contigo. Escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada, y este tema que suena, sobre el que estamos hablando, es un tema de la banda granaína Mil Chacas, un track que se llama Contigo, y hoy estamos acompañados de La Vinque Trío, Benito el Pelito y Sergio de El Sabor, y vamos a comentar un poco la música que ha sonado. Y nada, vienen de sonar dos temas, un tema de Alberto Alcalá que se llama Lola Emanuel y una canción que se llama Con permiso, buenas tardes, de la comparsa Los Piratas. ¿Por qué habéis escogido esta música y quiénes son? Hagamos una pequeña presentación de ellos. Vale, pues la verdad es que no sé de dónde es Alberto Alcalá, no sé si es... Si es de Málaga, me parece, o de Alcalá. O de Alcalá. Puede ser. Bueno, este chico estuvo aquí tocando también en la calle de Granada durante mucho tiempo y bueno, lo conozco también personalmente. Vale. Y es un tipo también muy bien formado, toca la guitarra de una manera mágica, tiene unos acordes y unas cositas así muy, muy, muy bonitas. Podríamos decir que es como el rival de la época, ¿no? Como que toca así, tiene unas letras también muy, muy interesantes. Y no sé, a mí me gusta mucho este chico. No lo hay. Y la comparsa Los Piratas, con permiso, buenas tardes. Hay algo en La Vinque Trío que mama del carnaval de Cádiz, y entonces hemos querido poner algo de carnaval de Cádiz, y para nosotros pues esta es una canción, no sé, preciosa, muy, muy, muy grande esta comparsa, que esto creo que tiene ya 15 o 20 años. Esto es del 95, puede ser. Unos 25 años tiene esto. Casualmente sigue siendo muy vigente del tema de que hablan. Y bueno, básicamente eso, la hemos elegido porque hay algo en el espíritu nuestro también que tiene con el carnaval y con la gana de hacer reír y con el darle a veces vueltas a las letras de las canciones. Nosotros a veces hacemos la canción íntegra porque nos viene muy bien, o hacemos una Adaptación a nuestra historia también, que nos viene muy bien. Volviendo a la historia, pues resulta que cuando el muchacho, al final, después de esta canción romántica, acabaron besándose en un callejón oscuro, esta pareja. Y a la mañana siguiente, con tanta enrosca era y tanta enrosca era y tanta enrosca era, y a la mañana siguiente... No me puedo levantar, el fin de semana me dejó fatal, toda la noche sin dormir, bebiendo fumando y sin parar de reír. Muerto. Completamente muerto. Cuando abrí los ojos, allí no había nadie. Ay. Pensé, ¿será que la muchacha se habrá ido a comprar el desayuno y subirá ahora con unos croissants o unos churros? Y ahí no apareció nadie. Ay, no me digas. Pensé, luego dije, ¿será que a lo mejor se ha tenido que ir a trabajar y va a volver luego por la noche con una pizza y una peli? Y tampoco vino nadie. Entonces yo dije, ¿va a ser que a lo mejor se ha ido a comprar tabaco y vuelve dentro de 3 años? Y en aquel periplo de la espera, pues en un día de estos, en los que uno está emocionado y con ansias de más, pues cogí el WhatsApp y le puse un mensaje de audio y le dije: no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar. Y nunca salieron las dos rayitas esas azules que te dicen que han recibido el mensaje. Se quedó en una gris. Y nada, fue pasando el tiempo, pero un día vi que estaba en el TikTok. Y dije, ¿hay en el TikTok? Me apunté, yo también me metí en el TikTok y le mandé un mensaje de vídeo. Y ahí puse, grabar vídeo TikTok. Y le dije, no puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y entonces ya no había manera. Fue ese vídeo fue un tremendo topic. Que lo dijo, había un comentario de Alejandro Sainz que decía: me gusta más tu versión que la del Roque Mamaya. Pero ella se quitó del tinto. Y entonces ya empezó una espiral de desesperación y regresé a la maldición del cajón sin su ropa y a los bares de copa y a la cenicienta de saldo y esquina que por esa venta del fino laína pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco. Empecé a visitar mucho una ventanita en los altos barrios de la ciudad. Desde que me dejaste, la ventanita de Azagrande se me abrió. Este es el momento de que cabría puntualizar para toda la gente oyente, decir que la ventanita de Azagrande es una ventanita de unos 50x40... perdón, de unos 40 por 50 centímetros, al que la gente llama golpeando 3 veces. Se abre la ventanita y se produce un intercambio sustancial en el que la persona entrega una cantidad económica y esa cantidad económica se le devuelve en las sustancias que a esa persona le sirven para apagar sus ansias o sus adicciones. Es una ventanita que nosotros la conocemos de oídas. Desde que me dejaste, ahí por los baños de los bares ando yo. Desde que me dejaste, la ventanita de Azagrande se me abrió. Desde que me dejaste, ay, por los baños de los bares ando yo. He salido otra noche pa' tratar de olvidarte. Desde el Pata a la Buga paso por Azagrande. Y he salido otra noche pa' tratar de olvidarte. Cuando me meto una es que no hay quien me aguante. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no te pones tú cuando por ahí, ¿eh? Oye, manito, la mandíbula. Hago la mal. Ay, mi Benito. Aquí en esta canción también hay un pequeño chiste escondido, que es que cuando estábamos con los malhechores, pues a veces charlando con alguien, pues sí, estoy cantando en un coro masculino. ¿Y qué es lo que cantáis? Y entonces... No. Me ha encantado la ventanita esa grande. Yo también había oído hablar de ella, de esa y de otras. Bueno, estábamos hablando antes sobre un tema de Mil Chacas contigo. Y vosotros habéis dicho que seguís tocando en la calle, tú has tocado en la calle toda la vida. Mil Chacas, no hemos hablado de quiénes son Mil Chacas y de dónde salen y qué es lo que representan para la calle Granada y para ti como influencia, Sergio. Hombre, pues para mí Mil Chacas han sido unos referentes de artistas en potencia, vamos, de decir, como que sorprendía ver una banda de música tan buena en la calle, que decía, pero bueno, estos podían estar en cualquier lado, ¿no? Y estaban haciendo lo que querían ellos, que era estar en la calle con el contacto directo de la gente, haciendo un cambio de pensamiento, ¿no? De al que pasaba por ahí el transeúnte que está, el turista que está andando, pues de repente se encontraba con una escena mágica, ¿no? A los pies de la Alhambra. Y es bonito de ver, o sea, yo como granaíno, de pasar y percatarme al tiempo, ¿no? De decir, cuchi, ¿no? Esta gente, ¿no? Y pararte y de repente contagiarte de esa magia, ¿no? De la gente que está viendo lo de los turistas y tal. Y con esa explosión de emociones, de repente llega la policía y los denuncia. Como no puede ser, tío. Se hubo la fiesta. Claro, ¿no? Y es como, pero no estáis viendo que no están haciendo nada malo a nadie, que están tocando la música, que la gente está feliz aquí disfrutando, que ellos están ganando su pan. Es que era incomprensible. O sea, para mí eso fue uno de los motores que me hicieron primero hacer la asociación, ¿no? Para poder ir al ayuntamiento a intentar regular esto. Y de ahí también pues surgió que yo me acerqué a este mundo, ¿no? Y empecé a cantar también en la calle, ¿no? Pero sí, ha sido como para mí unos referentes importantísimos, ¿no? De esta escena en Granada. Sí, lo reconoces como influencia para la formación del sabor, ¿no? El Sandalio para mí era un don, tenía un don de gente, como te atrapaba con su forma de expresarse en el escenario, como esa complicidad que creaba con el público, para mí ha sido un referente. ¿De qué época son? ¿Cuándo estaban en activo? Pues yo creo que esta gente desde... No sé desde exactamente desde cuándo, pero seguro todo. Yo creo 2008 hasta 2012. Fácil, han estado... Y luego han cambiado de nombre, de formación de los integrantes, pero... Y han estado bastante tiempo después, ¿no? Pero con otras formaciones. Pero como Mil Chacas, yo no sé si desde 2008 puede ser hasta eso, 2012, 2013, me parece. Vale, y retomando un poco este tema del tocar en la calle y la vida en la calle, hemos hablado antes un poco, bueno, has mencionado la asociación que creaste para, digamos, evitar un poco la precariedad que supone la vida del artista en la calle, pero me gustaría que hablarais un poco en concreto de eso, de cómo han cambiado las cosas, si no han cambiado, si ha sido siempre algo precario, como decís. Actualmente se puede pedir un permiso durante el mes de mayo para trabajar los 6 meses desde agosto hasta diciembre, y creo que es en noviembre que hay que pedir permiso para trabajar de enero hasta julio. Estos son unos permisos que no permiten, yo creo que te lo dan porque es una cosa que quizá se venía reclamando o que quizá a nivel europeo funcione, pero aquí no permite porque, por ejemplo, el permiso tiene algunas acotaciones como que no se pueden usar elementos electrónicos que puedan ocasionar una descarga electrónica. Yo no sé si se refiere al teléfono ese que te explotaba en la mano, pero creo que se está refiriendo a los amplificadores y demás. Entonces, te hacen coger un permiso que no te permite, porque luego hay plazas en las que no se permite directamente, tampoco se permite actuar a 100 metros de una terraza, por ende, creo que habría que salir ya al extrarradio para poder cantar. Y bueno, para muestra un botón, hace 3 semanas un compañero, Francesco, un compañero, el de la viola, estaba trabajando en la calle y vinieron los agentes directamente a llevarse, a por el altavoz. Él toca el violín con una base de ritmo que le acompaña. Y nada, se tiró a por el ampli, como un guardameta, se tiró a proteger su herramienta de trabajo, forcejeo, se lo llevaron detenido, le acusaban de resistencia a la autoridad, etcétera. Con tan buena fortuna, viva la gente y la solidaridad, que se le quedó tirado en la calle el papelico donde él pide que le echen un bicium, que le pongan el dinero por el banco. Y entonces alguien que vio esa escena cogió ese papelico, le llamó y le dijo: estoy dispuesta a declarar porque he visto lo que ha pasado. Y sí, al día siguiente la muchacha declaró y ahora pues afortunadamente está sin cargos. Pero esto ha sido la diosa fortuna que lo ha querido así, y esta gran persona y su gesto solidario, pero que están quitándole las cosas a la gente en función de su apetencia o del pie con el que se hayan levantado ese día. Vale, o sea que digamos que la represión en la calle o esos impedimentos para tocar no han cambiado mucho, pese a que haya permisos y asociaciones que te blinden, sigue siendo inconveniente tras inconveniente. Claro, es que yo, por ejemplo, cuando me reunía con la Asociación de Vecinos del Albaicín, el comentario que me hacían era: perdona, pero es que estáis pidiendo, sois mendigos. Entonces, claro, aquí hay que limpiar mucho, porque hay gente profesional, pues ya te digo, como estos mil chacas mismos, ¿no?, que están sonando, que tú los ves en los escenarios, que los ves fuera de la calle y dices: joder, pago 20 euros, 30 euros por la entrada, porque son unos musicazos y están regalando esa música al transeúnte, que quien quiera colabora y quien no quiera pues disfruta gratuitamente del espectáculo. O sea, que está abierto a todos los públicos. Y que, claro, que desde una asociación de vecinos se hace el llamamiento de que es que hay que ver los músicos de calle, que es que son mendigos, como que también la visión de café a la ciudad, ¿no?, que están pidiendo, pobre tico, ¿no? Ay, el granaí no te va a echar un centimillo por pena a los 3 meses de verte. Sí. O sea, cuando llega el turista, pasa y te hace pum, y me llevo. Si tienes discos, me los llevo todos, ¿sabes? O sea, es muy diferente. Hay que limpiar mucho eso, ¿no? Como que hay gente profesional y habrá gente que está más tirada y que viene de paso y que le da igual, tal, pero hay gente que aquí son profesionales de la escena artística que están regalando su arte y que deberían de contratar el ayuntamiento a esta gente y no está huyendo de él. ¿No? O sea, creo que eso es la diferencia, ¿no? Vale, pues ahí queda esa reivindicación y esperemos que no baje la represión y desde luego nos afecte como a vuestro grupo La Vinquetrío en las próximas actuaciones, y aún así que os contraten. Vamos a hacer un llamamiento nuevamente a la contratación de La Vinquetrío en redes, en Instagram, La Vinquetrío. Y bueno, están también en la Plaza de las Pasiegas, se les puede encontrar, se les puede contactar directamente, son gente cercana. Nos vamos a ir ya despidiendo de este programa porque ya no queda más tiempo. Os doy las gracias por el rato que hemos pasado, me he reído mucho y recomendamos desde Radio Almaina, desde Talento Malgastado, fervientemente el espectáculo La Vinquetrío, que vais a pasar un buen rato. Y nos vamos a ir ya con un tema en directo otra vez, para despedirnos ya con ellos. Bueno, básicamente decir que La Vinquetrío es un espectáculo que propone humor, es un espectáculo que propone música, que intenta que la gente salga a bailar y en la que se cuenta una historia que

de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Ha sido Talento Malgastado. Este tema que ha sonado es un clásico de Alejandro Sanz, El Corazón Partido, próximamente versionado por La Vinque Trío, seguramente. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en Radio Almaina, la 88.5 de la FM Granadina, y en radioalmaina.org. Estamos en iVoox también, donde puedes encontrar nuestros podcasts anteriores. Hasta la semana que viene. Talento malgastado. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.